Hoy me volvió a llamar y me pidió perdón. Dice que quiere volver, volver a que le dé yo. Que el bebé, que el bebé. Dice que extraña esta. Y yo te tengo una propuesta. Si lo que quieres es esta, yo te voy a llamar cada vez que quieras esta. Otra vez. Hoy me volvió a llamar y me pidió perdón. Dice que quiere volver, volver a que le dé yo. Y que le dé, que le dé. Dice que extraña esta. Y yo te tengo una propuesta. Si lo que quieres es esta, yo te voy a llamar cada vez que quieras fiesta. Baila Andrés. Anoche se picó, el DJ se prestó. Estaba todo tranqui hasta que se entró el low. Puso la canción, la maldita canción. A vos te puso puti y a mí me dio más flow. Y se pasó de alcohol y hoy volvió a fumar. Y contra la pared le dio y me volvió a cagar. Partió toda la noche y se fue en otro coche. Ella con sus amigas, después de una tequila, se hicieron un desconche. Otra vez. Hoy me volvió a llamar y me pidió perdón. Dice que quiere volver, volver a que le dé yo. Que le dé, que le dé. Dice que extraña ella. Y yo te tengo una propuesta. Si lo que quieres es esta, yo te voy a llamar cada vez que quiera fiesta. Otra vez. Volver, volver a que le dé yo. Que le dé, que le dé. Dice que extraña esta. Y yo te tengo una propuesta. Si lo que quieres es esta, yo te voy a llamar cada vez que quieras esta. Otra vez. Hoy me volvió a llamar y me pidió perdón. Dice que quiere volver, volver a que le dé yo. Y que le dé, que le dé. Dice que extraña esta. Y yo te tengo una propuesta. Que quieres esta, yo te voy a llamar cada vez que quieras fiesta. Baila Andrés. La noche se picó, el DJ se prestó. Estaba todo tranqui hasta que se enroló. Puso la canción, la maldita canción. A vos te puso puti y a mí me dio más flow. Y se pasó de alcohol y hoy volvió a fumar. Y contra la pared le dio y me volvió a cagar. Partió toda la noche y se fue en otro coche. Ella con sus amigas, después de una tequila, se hicieron un desconche. Otra vez. Hoy me volvió a llamar y me pidió perdón.